ya conoces este ritmo. Claro, tu papá. Te conocí y me enamoré. Éramos tan felices. Pero el día hoy es tan gris. Que ahora que amanece, tú no estás. ¿Qué será de mí? Éramos tan felices. Music producer.